qué me sirve? Tengo tanto y me siento tan solo. ¿De qué me sirve comprendiendo que no compro cariño? Destino amargo y sin embargo hay quien me juzga feliz. Tengo todo y nada tengo, pues lo que yo quise no lo conseguí. Yo daría toda mi vida por sentir amor, gozar de algún momento de intensa pasión, borrar la tristeza de mi corazón. Envidiar esas noches tan solas que muero de frío, llenar el espacio en mi cuarto vacío, alejando esta angustia que me hará enloquecer. Sin embargo, hay quien me juzga feliz. Tengo todo y nada tengo, pues lo que yo quise no lo conseguí. Yo daría toda mi vida por sentir amor, gozar de algún momento de intensa pasión, borrar la tristeza de mi corazón. Enviar esas noches tan solas que muero de frío, llenar el espacio en mi cuarto vacío, alejando esta angustia que me hará enloquecer. Esta es mi vida que voy a contarles. Ella tiene mucho de poesía y llanto. Tengo en esta vida calles y cortadas, espinas y flores que no valen nada. Años de ilusiones y desilusiones que viven los hombres desde el día en que llegan a este mundo con su risa alegre, trabajando siempre sin saber por qué. Es la ruga, una flor, un momento de amor. Cada amor que comienza, un dolor de cabeza, una decepción. Una vida de amargas conquistas entre gente que odia y que ama. Si les cuento una vida, cada una es un drama, todas ellas son parte de mí. Es la vida mía como la de tantos, como otra cualquiera, tiene desencantos. Estas manos mías que solamente dieron, entregaron todo sin nada esperar. La mujer que habla nuestra voluntad, pienso que obedece y ella mandará. Es la vida mía y la viviré, pero ni en mil años yo voy a aprender. Es la arruga, una flor, un momento de amor. Cada una historia de dinero y de gloria que de contar. Cuántas luchas marcaron mis años, los amigos volvieron si extraños, carcajadas y planes, la belleza y el engaño pasaron volando por mí. Es la arruga, una flor, un momento de amor. Yo he ganado una guerra importante, en el frente me dieron medallas, por triunfar en batallas de una vida que amo, que acepto vivir como es. Porque es la arruga, una flor, una bellísima flor. Hijo, queda mucho por hablar y por decir. Hijo, es tu vida la razón de mi existir. Y por eso deberás comprender que tus problemas son los míos a la vez. Hijo, hijo mío, el principio es más difícil que el fin. Sabes, he sido joven y de ser joven me olvidé. Hijo, sufrí viviendo y tus sueños los soñé. Estamos juntos y después, ¿quién lo adivina? Tal vez la vida te querrá separar de mí. Y en la adelante miraré si tú caminas y las espinas que pisé no encontrarás. Estamos juntos y después, ¿quién lo adivina? Tal vez la vida te querrá separar de mí. Y en la adelante miraré si tú caminas buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Laura, yo quiero tu risa. Dame tus caricias que me harán vivir. Laura, en este bolero yo me desespero, llego a plagiar tu balacán. Laura, preciso cariño, quiero que me des tus manos para salir a andar por fin. Oh Laura, tu comportamiento, tanto atrevimiento, me mortificó. Laura, esta decadencia sufre tu influencia, moriré de sin saber ni sueños ni alegrías puede tener. Luciana, Luciana, sonrisa de muchacha con ojos de mar. Luciana, Luciana, abraza estos versos por donde tú vas. Flor, poema y voz de amor, fue dulzura del mejor panal, pedazo de una vida, flor de cristal. Luciana, Luciana, sonrisa de muchacha con ojos de mar. Luciana, Luciana, abraza estos versos por donde tú vas. Caminábamos errados y lo nuestro terminó. Qué pena, qué pena, qué pena. Cada uno por su lado nos buscamos otro amor. Qué pena, qué pena, qué pena. Separados verás que sin mí ya no podrás ser feliz. Sufriré y por mí llorarás, porque el amor es así. Separados, yo sé que vendrá de nuevo la soledad. Necesito que vuelvas a mí, solo eso es verdad. Dulce enamorada, estás mi bien, dulce enamorada, ¿dónde estás mi bien? Separados verás que sin mí ya no podrás ser feliz. Sufriré y por mí llorarás, porque el amor es así. Separados, yo sé que vendrá de nuevo la soledad. Necesito que vuelvas a mí, solo eso es verdad. Dulce enamorada, ¿dónde estás mi bien? Dulce enamorada. El dolor que dejaste mi alma con tanta indiferencia, yo no puedo apartarlo siquiera un momento de mí. Cuanto más me desprecias, más quiero sentir tu presencia. No consigo olvidarte, mi Dios, porque sufrir así. Si motivo ya ves que rechazas un amor tan sincero, si motivo ya ves que abandonas esta dicha nuestra, es mi vida una vida de penas, dolores y ausencia. Y yo sufro al sentir tu rechazo, tu cruel indiferencia. Si motivo ya ves que rechazas un amor tan sincero, si motivos ya ves que abandonas esta dicha nuestra, es mi vida una vida de penas, dolores y ausencias, y yo sufro al sentir tu rechazo, tu cruel indiferencia. Más de una vez te quisiera contemplar para comprender quizás por qué matas nuestro amor. Más de una vez lloro el tiempo de los dos y revivo aquel adiós sin saber por qué ha muerto así aquel amor que nos unió, aquel amor que yo viví. ¿Por qué escapar? ¿Por qué fingir? ¿A qué llorar? ¿A qué partir? Si al final Radio Acupé, la mejor música para usted. Ven a ver lo que quedó de mí, lo que dejó tu amor. Mataste mi sentimiento, que era casi flor. Solo y triste estoy, tal vez vas a decirle a todo el mundo que el culpable soy yo. Ven a ver las marcas tristes de mi llanto por mi decepción. Y ven a ver la muerte lenta de mi corazón, que no dudó jamás, pensando que mi amor podías recibir y corresponder, y corresponder. Por ti siempre luché con la vida, mis ilusiones las miraste indiferente. Pusiste dudas en mi mente, te vi partir diciéndome que no volvías jamás. Eres perversa, ven a ver que estoy muriendo más, estoy muriendo más y más. Ven a ver, de tantos sueños soy un resto sin ningún valor. Cuando me miro, me detesto, ya ni sé quién soy. Me quisiste mal, te dije estoy muriendo, pero te marchaste igual. Ven a ver lo que quedó de mí, ven a ver lo poco que hay al fin. Y un tiempo sin razón, tan solo un corazón. Y ven a ver lo que ha de ser también mi fin, el fin de nuestro amor. Me han de preguntar por aquel amor, lo que les diré, juro que no sé cómo he de explicar que la noche no se va. Que dentro de mí quedó la soledad. Mi Dios sabe la tristeza que sentí, lo mucho que sufrí, mas nunca te olvidé. Tal vez tu amor renazca del perdón y yo te perdoné. Sí, ¿cómo he de fingir que nada sentí? Todo aquel amor murió cuando partí. Si cuando descubrí que iba a terminar, después que te perdí, aprendí a llorar. Me preguntarán por nuestro gran amor, no sé qué les diré, no sé qué entenderán. Yo sufriré y sé que lloraré. buen amor, yo nunca te olvidé.